Con el grito de Aituka Tanaha comienza Ay Cámara Ga. Un espacio de libertad, esa que nos han robado durante 500 años de colonización y capitalismo. Desde Seró. Desde Benaguare. Desde Chinet. Desde Tamarán. Desde Titerroigacat. Desde Herbani. Desde Gomera. Bregando por una Canarias libre y socialista. Ay Cámara Ga. Sean bienvenidos a esta mesa abierta de debate. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros mediante los teléfonos 922 26 58 54 o en el 922 25 90 11. Puedes escucharnos en nuestras sintonías para toda Canarias o en nuestra página web www.aitidenradio.net. Comenzamos Ay Cámara Ga para todas Canarias y el resto del mundo. Ajul Felagüen a todas, en esta noche lluviosa y ventosa en nuestra ciudad de Aguere, recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros en la 107.4 en el norte de Tenerife y este de la isla de La Palma, en la 107.0 Santa Cruz de Tenerife y zona metropolitana, en la 103.1 La Laguna y zona metropolitana, en la 96.5 sur de Tenerife y La Gomera, en el 93.4 Valle de Güímar y sur de este de Tenerife, en la 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro, y para todo el mundo en nuestra página web www.aitidenradio.net. Bueno, hoy tenemos a Dailo González, como siempre. ¿Cómo nos encontramos, Dailo? Bien, ahí estamos. También tenemos a Fran, que está ahí intentando, porque hoy va a ser un programa algo diferente a lo que les tenemos acostumbrado. Y a Héctor Martín, que está escondidito, pero no quiere hablar, pero puede saludarnos, Héctor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es el compañero de la mirilla y muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que es un placer tenerte en nuestro programa. La verdad es que nos repetimos demasiado, Rosa. Bueno, no estoy cansada de ti. Algún día, si me canso, te lo digo. No de pasa acuerdo. Nada. Bueno, y hoy tenemos un programa que esperamos que tenga ya la solución que estamos buscando. Y hoy ha sido un día bastante intenso sobre todo en lo que respecta a Mineto Haidar, que es su 32º día en huelga de hambre. Anoche fue hospitalizada en Lanzarote, está en la UBI. Y puede que no nos queremos apresurar a dar noticias, pero se espera que pronto pueda llegar a su tierra y poder comer y recuperarse junto a los suyos. Ella sufría dolores de estómago y abdominales y también tenía vómitos, y lo que se ha hecho es darle la comida. También sigue sin alimentarse, ha dicho que aunque le ingresaran, pero no quería, lo único que se le ha suministrado son calmantes. Y aparte de esto, hoy en el Parlamento Europeo se tenía pensado votar una resolución en la que instaba al gobierno marroquí a cumplir un acuerdo con la Unión Europea y que permitiera regresar a Haidar a su país, pero al final los grupos socialistas y populares del Parlamento Europeo decidieron retirar esa orden sobre esa resolución que se pretendía. Además, Moratinos admite en el Parlamento español que Marruecos le avisó antes de que la activista saharaui fuera expulsada, y también cuando estaba retenida en el aeropuerto de Layún el día 13 de noviembre. Y tenemos unas buenas noticias y esperamos, aunque estemos preocupados de que esto, ya estamos recelosos de lo que pueda pasar. Hay un avión que se supone que llegaba a las 8 al aeropuerto de Lanzarote para trasladarla a Mineto al Sáhara, que viajará con su hermana y su médico, y creo que ya se oye algo. Fran, ¿conseguiste hablar con José Morales? Buenas noches, José. Hola, muy buenas noches. Estamos ahora mismo en el aeropuerto de Lanzarote a la espera de poder al menos despedir a Mineto Haidar en su retorno a Layún. Tenemos una alegría bastante contenida hasta hacerla ya manifiesta el momento en que sepamos que Mineto Haidar llegó al Sáhara Occidental, a Layún, y se reencuentra con su familia, ¿no? Sí, y por ahí, ¿qué es lo que piensa la gente? ¿Que realmente va a salir o tiene ese recelo de que no pueda llegar a Layún? Bueno, de todas maneras, dado el tipo de comunicaciones que se han estado dando en los últimos minutos por parte tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la delegada de gobierno en Canarias, esperemos que esta vez sí sea previsible su viaje a la IUN, ¿no? No obstante ello, no, como decía anteriormente, tenemos una alegría contenida en esa espera de que llegue de verdad a la IUN y no sea una pantomima más del gobierno español, como fue la que se montó la vez pasada en aquel supuesto viaje que salía desde Lanzarote. De todas maneras, la situación de Minato no se podía esperar más y se exigía y se demandaba la intervención de tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea para, en definitiva, llamar al lugar a Marruecos y que se restablezca la legalidad, ¿no? Sí, ¿y ella ahora mismo dónde se encuentra? ¿Sigue en el hospital? Está en el hospital, estamos ahora en espera de que nos comuniquen la salida de la ambulancia para el aeropuerto. Hay una expectativa muy grande, hay una gran cantidad de medios de comunicación apostados en la entrada principal del hospital de Lanzarote, y un número muy importante de personas pertenecientes a la plataforma, expectantes justamente para ver salir a Minato Haidar. Por parte del aeropuerto, la plataforma, aquí se viven momentos de mucha emoción, de abrazos, de llanto, de personas que han estado desde el primer momento y que, si bien es cierto, no expresa esa algarabía, esa alegría tal de forma efusiva y explosiva, pero sí se nota, se percibe una emoción muy grande, ¿no? Esperemos que esa emoción al final pueda ser real y que no sea un engaño más a los que hemos estado estamos viviendo estos días. Absolutamente, y desde la plataforma no toleraremos indudablemente una nueva burla no solamente por el gobierno español, sino por Marruecos, y seguiremos denunciando la violación a los derechos humanos en los territorios ocupados, y demandaremos la liberación inmediata de los activistas saharauis que están prisioneros en Rabat, así como en las otras cárceles en los territorios ocupados, ¿no? Ya. Y algo más que quieras comentar, ¿cómo se vive ahí? ¿Cómo está la gente? Hay muchos medios, me imagino. Por eso lo comentaba. En este momento en el aeropuerto hay un despliegue de Guardia Civil que controla todo lo que tiene que ver con el ingreso al aeródromo militar. Ya está el avión en la losa del aeropuerto. Hay mucha expectativa, hay muchísima gente también en los alrededores del aeropuerto previendo por dónde va a salir. Y como decía, hay una gran alegría contenida que seguramente será explosiva en el momento de que llegue a Minato a la IUN. Ya. Y el avión ya llegó ahí, ¿no? Tenía previsto a las 8. El avión ya estaba, ahora mismo está asentado en la losa del aeródromo militar, y está, como decía, ya desplegado todo un operativo por parte de la Guardia Civil para el ingreso del aeródromo, ¿no? Sí, y la plataforma, ¿cómo ha visto las declaraciones del señor Moratinos respecto a que ya estaba avisado de que Aminetu iba a ser expulsada de Marruecos? De todas maneras, en este momento no tenemos la decisión de hacer una ponderación, una consideración a esas declaraciones, pero seguramente a partir de mañana mismo, en la mañana, ya será tiempo de analizar todo eso y de, obviamente, contratar toda la mentira que se dio desde un comienzo, en que no tenía conocimiento de esto, de que Minato Haidar llegó en forma legal al territorio canario y que había ingresado de esa forma, ¿no? De todas maneras, mañana ya podremos hacer esas valoraciones y obviamente la rechazaremos, porque no se puede engañar a la población de esa manera, ¿no? No, claro. Y otra cosa que a mí sí que me preocupa es la llegada de Minato Haidar a la IUN. ¿Cómo el gobierno marroquí, la represión que esta mujer puede seguir viviendo en su tierra? Sí, indudablemente. Por eso decía anteriormente que aunque en este instante celebremos la llegada de Minato Haidar a la IUN, seguiremos expectantes por parte de la plataforma, no solamente por su seguridad, su integridad y sus buenas condiciones, sino la de otros compañeros activistas en el IUN, ¿no? Vale, José Morales, lo que vamos a hacer, vamos a seguir con el programa y te podemos llamar sobre dentro de tal vez media horita, te llamamos para ver si podemos coger algo más, una alegría, por lo menos que ya ese avión está o que hayas visto a Minato Haidar. Cómo no, con un placer enorme, y podemos trasladarle lo que acontezca en los próximos minutos. Muchas gracias por la disposición. Y todo nuestro apoyo de aquí, del equipo de Haitiden Radio y de Cámara Gá, esta causa solidaria. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Hasta ahora. Muchas gracias. La verdad es que, no sé, yo estoy hasta emocionada porque, pero en el fondo es como algo que no sé si va a ser real, porque ya nos lo hicieron una vez, ya la vimos una vez que estaba en su... el avión, y que el avión regresar. Esperemos que esta vez sí pueda regresar y pueda ya solucionarse el tema. Yo lo que decía... Y esperemos que en un futuro próximo también pueda solucionarse todo el tema del pueblo saharaui. Sí, la verdad es que es muy preocupante la situación que se está viviendo en el Sahara, no solo Aminetu, sino mucha población que está siendo represariada, y por lo menos que esta mujer pueda llegar a su casa, ver a sus hijos y por lo menos intentar recuperarse de estos 32 días que lleva sin alimentarse. Bueno, Dailos, hoy que nos trajiste... Bueno, ¿qué nos trajiste hoy de música? Bueno, relacionado con el tema este del Sahara, el tema Sahara de Taller Canario. Ah, vale. Pues a ver si nuestro realizador nos pone el Sahara. Siglo. Montados tú y yo en el carro de un cuento chino, leíste en tu primer carnet que español era el oasis de tu crecer. Español el dulce dátil de la palmera, español tu príncipe como tu bandera. Español el verbo nuevo de tus lecciones, se tiñó el desierto del verde de las legiones. Crecimos siguiendo el rastro Capitán Trueno, quebrando la espada curva del sarraceno. Santiago y Sierra España gritó Goliat, en el nombre de Mahoma lo hizo Hassan. Crecimos y en 76 salto en pedazos el mapa de mi niñez. Vendieron al peor postor tus calles, tus camellos, todo tu sol. Tienes nuevo príncipe, nueva bandera, nuevos uniformes para tu arena. Se mudó la patria toda en cuatro camiones, se tiñó de rojo el desierto de tus mayores. Crecimos siguiendo el rastro al Capitán Trueno, que fácil sobre papel siempre gana el bueno. Sobre las dunas negras Guadaña, las minas y los cañones Made in España. De los que abrazan firme su estrella, no hay muro que frenar pudiera, uno a uno cada granito de un mar de arena. Demasiado lejos el Sahara en su espera, de nuestros comicios, de nuestras neveras. Demasiado cerca el Sahara en la historia, demasiado deshonor si no hay memoria. Mandaron fragatas a la guerra al Golfo, pobre saharaui, no tiene petróleo. Demasiado grande el Sahara y su ejemplo, demasiado solo, demasiado tiempo. Yeah. Seguimos aquí en Ay Camaragá cuando son las 9:20 aproximadamente de la noche y estábamos en pleno directo con el aeropuerto de Lanzarote y seguiremos estando en directo de Lanzarote. La verdad que, Fran, perdona, hoy te hemos hecho trabajar mucho, pero... ¡Qué nervios! Sí, sí, y la verdad que nadie sabe cómo lo hemos hecho, la llamada. Bueno, Rosa, no pasa nada porque trabajes un día, tampoco se va a arriesgar la perra, ¿eh? No, también es verdad. Y acaba de llegar... nuestro amigo el perdido. ¿Quién será? El que estuvo enfermo ahí un par de jueves. Sí, después la huelga de las guaguas. Un Robinson particular. Los jueves laguneros. Buenas noches, Pedro Ajul, Felagüen, ¿cómo Ajul, estamos? Buenas noches, bien. ¿Y vos, cómo va la cosa? ¿Y quién te acompaña esta noche? Guillermo Morejón Flores, y nos vamos a Puerto Rico. Buenas noches, sea bienvenido a esta mesa de debate. No, yo agradezco mucho aquí la hospitalidad. Él es tu historia, acaba de venir desde la nación puertorriqueña a visitarnos porque hace tiempo que estaba interesado en conocer las Islas Canarias por las similitudes políticas y culturales que hay entre nuestros dos países e intentamos mostrárselas aquí las islas y lo traemos a este espacio para que la audiencia conozca algo de ese país, Puerto Rico, que tiene tantas cosas parecidas, como acabamos de decir, pero al mismo tiempo es un gran desconocido entre la mayor parte de los canarios. Entre otras cosas porque no fue como Cuba, un país con emigración canaria muy reciente, sino ya más bien la gran emigración fue hasta el siglo XIX y por eso se ha ido un poquito perdiendo más la memoria de los canarios de allí, aunque los hay todavía bastantes entre descendientes y tal. Ya. Yeah. Y Pedro, tú que siempre has estado con Puerto Rico, siempre recuerdo cuando llegaba a tu casa y me ponías música y demás, ¿qué es lo que te apetece preguntarle hoy a Guillermo? Me gustaría que Guillermo hablara un poco de cómo su país, de dónde está su país, la isla caribeña, cuáles son sus características, primero a nivel geográfico. Hombre, empezamos por el principio, Pedro. Deja primero preguntar una cosa y después lo siguiente. Sí, ¿cómo es Puerto Rico? Bueno, pues Puerto Rico es una isla, ¿no? En el Mar Caribe. Es la mayor de las Antillas Menores y la más mínima Es la mayor de las Antillas Menores y la mínima de las Antillas Mayores. Y bueno, es el primer punto de entrada a América desde Europa. Por eso se le reconocía como la llave de India durante el gobierno colonial español. Y por esa misma razón es que básicamente ha venido a acontecer su futuro, ¿no? O sea, siempre ha sido un punto de frontera, un punto de guerra. Desde los tiempos precolombinos funcionaba como frontera entre la cultura caribe y la cultura taína. O sea, siempre... era una zona beligerante, y asimismo, después de la conquista española, recibió innumerables invasiones, intentos de conquista de tanto de Francia como Inglaterra, más de una ocasión. Y la posición geográfica pues ha determinado básicamente su futuro. Y el nombre también viene de eso, el nombre del país, Puerto Rico. ¿Cómo se llamaba antes de la conquista? Se llamaba Boriquén, el nombre aborigen. Luego de la conquista española pasó a llamarse la isla de San Juan Bautista y la capital, en cambio, se llamaba Puerto Rico. Luego pues se invirtió el asunto. Ahora la capital es San Juan de Puerto Rico, el casco viejo, el más emblemático, aunque se ha extendido un poco con el urbanismo, en el siglo XX no se ha expandido la capital, pero pues eso, el país ahora se llama la isla de Puerto Rico y la capital pues San Juan. La composición de la población de Puerto Rico siempre corre el bulo entre los historiadores y entre la gente común, ¿no? Por voces interesadas, el hecho de que la población original, taínos y minoría caribe, ¿no? Como dijiste, quedó extinta, cuando en realidad los últimos estudios genéticos demuestran totalmente lo contrario. Y también la isla fue poblada en gran parte por pobladores, por gente canaria y esclavos negros. ¿Cómo es más o menos? ¿Cómo ves tú el origen de...? Lo que tú conoces. Sí, la presencia canaria se encuentra desde la conquista. Algunos cronistas, un poeta famoso de la conquista llamado Juan de Castellano, escribió una elegía sobre la conquista de Puerto Rico y ya desde esa época se sitúan a canarios participando en la conquista de la isla y tal, la pacificación, pero canarios de población. Y asimismo, pues en los viajes de Cristóbal Colón, tal vez conozcan ya que él describía a los aborígenes del Caribe como muy parecidos a los canarios. O sea, que el color de los aborígenes no era ni blanco ni negro, era el color de los canarios, un color olivo. O sea, que la presencia o las asimilaciones pues ya siempre estaban, porque vamos, no tenían los españoles más ninguna otra experiencia similar que la conquista de Canarias. Y con esa experiencia fue que llegaron a Puerto Rico y a todo el Caribe. Y respecto a la población aborigen, pues, digamos, muchas personas caen en el error de pensar que está extinta porque pues no quedan comunidades indígenas como quedan, digamos, en Bolivia, que son una mayoría abrumadora, o como quedan, aunque sea minoría, en países como Chile o en Colombia o en Venezuela, que quedan comunidades todavía intactas, digamos, o por lo menos étnicamente intactas. El caso de Puerto Rico, pues, un mestizaje tremendo. O sea, no quedan comunidades intactas, pero sí se ve la presencia taína en los rasgos de la población. Y a pesar de muchas personas que pensaban que se habían extinto y que los rasgos de la población actual se debían al mulataje, ¿no? A la mezcla entre blanco y negro, no solamente eso, porque un estudio reciente probó que más del 80% de las mujeres tienen ADN mitocondrial taíno. O sea, que eso dejó en boga muchos de los argumentos de que se había extinto completamente la población aborigen. ¿Y ahora en la actualidad a qué se dedica principalmente Puerto Rico? Los sectores de producción de Puerto Rico, Puerto Rico no produce, no se especializa en la agricultura ya. O sea, antiguamente se especializaba en cultivo más que nada de la caña de azúcar, eso después de la conquista estadounidense. Pero anterior a eso, se diversificaba un poco más en cuanto a café, tabaco, pero a partir de la década de los 50, la industria azucarera tuvo un descenso paulatino y ya es prácticamente inexistente. Los sectores más, lucrativos ahora mismo en Puerto Rico son pues, la farmacéutica, el turismo, tal vez a nivel de restaurante y tal, o sea, el consumo. De alimentos, pero no tiene sectores de producción desarrollados. El sector primario y secundario están prácticamente inexistentes, ¿no? Simplemente sector servicio y el turismo, sobre todo el turismo, y un turismo bien orientado hacia norteamericano. O sea, más del 90% del turismo puertorriqueño es norteamericano. Ahora que nombras a Norteamérica, ¿cuáles son las relaciones actuales de Puerto Rico con Norteamérica? Bueno, las relaciones son tan viejas como el mismo nacimiento de la República Estadounidense. Llegaron muchos barcos rebeldes de estadounidenses a los puertos de Puerto Rico y donde se le asiló, mientras Puerto Rico todavía era colonia española, ¿no? Y durante el siglo XVIII, donde el siglo XIX, Puerto Rico pasó a ser prácticamente el primer socio comercial de Puerto Rico, pasó a ser Estados Unidos, al igual que en caso de Cuba. Uh-huh. Que las relaciones provienen mucho antes de la guerra hispanoamericana. Claro, luego con la guerra hispanoamericana, esas relaciones pasan de tener un carácter económico a uno claramente colonial. Estados Unidos consolida su presencia en el Caribe con una república de papel en Cuba, ¿no? Con una república mediatizada, con una república, con una constitución, con una infame enmienda Plata que permitía al gobierno estadounidense intervenir en todos los asuntos de la isla cuando lo creía necesario, y así lo hizo. Y en Puerto Rico, pues directamente conquistaron para quedarse. A principio de la conquista, el general Miles, el 25 de julio de 1898, hizo una proclama advirtiendo a los ciudadanos de Puerto Rico que las tropas estadounidenses venían en son de paz y que no intervendrían en los asuntos del gobierno propio ni en los asuntos de la población, siempre y cuando fueran compatibles con el régimen estadounidense que estaría en vigor y que posteriormente lo liberaría. Solamente venían a liberar a estas pobres gentes que habían estado bajo el dominio tiránico español por 400 años. O sea, crean básicamente esa dicotomía, y, al igual que lo construyeron sus medios de publicidad en Estados Unidos mientras se preparaban, o sea, se hacían los planes para la guerra hispanoamericana, la población le bombardeaban con información negativa sobre el caso colonial en Cuba y en Puerto Rico, que mucho de ello era cierto, pero muchas de esas informaciones se exageraron con el propósito de motivar a la población estadounidense a apoyar una guerra contra España. Que realmente no fue una guerra contra España. Ningún soldado estadounidense desembarcó en España, sino que fue una excusa descarada para intervenir en sus colonias. Estados Unidos siempre estuvo en contra de la independencia de Cuba y de Puerto Rico. Desde el siglo XIX, en la época de Bolívar, donde Bolívar llegó a planificar la liberación de Puerto Rico y de Cuba, Estados Unidos se ofreció personalmente a España a hacer un bloqueo naval de la zona del Caribe, de la zona de Cuba y de Puerto Rico, para evitar que fuesen liberadas. De modo que, mucho antes de la guerra hispanoamericana, han tenido una actitud, digamos, imperial hacia Puerto Rico, aunque eso no se llegase a materializar tan arduamente. Ahí cuando empieza la conciencia nacional del pueblo de Puerto Rico, en esa época. No, que va. La conciencia nacional empieza ya desde finales del siglo XVIII. Es muy poco conocido porque lo que suele conocerse más, si algo, es el llamado Grito de Lares, que fue la primera proclamación de la República de Puerto Rico materializada, al menos, que fue el 23 de septiembre de 1868, al encargo de Ramón Emeterio Betances, un personaje muy ilustre de que podremos hablar después, pero no empezó ahí. Una de las manos derechas de Bolívar se llamaba Antonio Valero de Bernabé. Él nació en Fajardo, en Puerto Rico, y participó tanto en la guerra de independencia de España contra Francia como en la guerra de independencia de América del Sur. Y participó en México también. Y él, junto a Bolívar, llegó a hacer los planes y los acercamientos para intentar liberar a Puerto Rico. Luego de eso, en la misma época también, dentro del país, teníamos a una insigne patriota llamada María de la Mercedes Barbudo, que también estuvo encarcelada y en calabozo muchos años por conspirar, ¿no?, entre comillas, y por favorecer la independencia de Puerto Rico. De modo que no viene exclusivamente de la guerra hispanoamericana, ni es cierto esa teoría de que los puertorriqueños se rebelaron ante los americanos porque eran felices bajo los españoles. O sea, no, ese no es el asunto. Y luego, pues, el Grito de Lares, que es lo más significativo, pues, una noche, el 23 de septiembre, en un pueblo en el centro de la isla, se levantaron varias células que habían organizado alrededor del país con el plan de tomar el municipio de Lares, que lo tomaron, y posteriormente marchar sobre otro pueblo de la isla a tomarlo. Lamentablemente, el grito fue aplastado violentamente la mañana siguiente en el barrio de San Sebastián del Pepino, en un lugar bastante cercano de allí, y hubo un intercambio de disparos fuerte en la plaza del pueblo. Pero vamos, que fracasó, y no fracasó por debilidad, ni mucho menos, sino fracasó como han fracasado prácticamente todas las intentonas libertadoras, tanto en esclavos negros como ya de puertorriqueños en conjunto por su libertad, pues por los shotos, vamos, yo no sé cómo le llamarán a ustedes, los chivatos. Y vamos, que había muchas células alrededor del país que no pudieron activar su armamento, su gente. Había un barco en el norte de la isla con armamento y con provisiones para los soldados que no pudo llegar precisamente porque el grito tuvo que ser adelantado. Y sin número de cosas más, o sea, cada vez va saliendo más cosas. Es que hay muchos archivos históricos que son vírgenes todavía. Hace poco se encontró en el Archivo General Militar de Madrid todo expediente que se llevaron los españoles de la fortaleza, que es la casa de gobierno de Puerto Rico, cuando la invasión norteamericana. Y de eso se han estado sacando innumerables cosas. Se han encontrado intentonas de conspiraciones durante los principios del siglo XIX, en la misma época de coetánea con la gran independencia sudamericana, y muchas cosas menores en los pueblos, que si encuentran a gente con propaganda, que si carteles que dicen muera España, vive la República, cosas así. O sea que es muy falso la noción de que Puerto Rico no se rebeló contra los españoles porque de alguna forma estuviesen felices con ellos. Uh-huh. La lucha continuó bajo los norteamericanos, pero siempre estuvo ahí, siempre estuvo vigente. Muy interesante lo que nos cuentas de Puerto Rico. Al final hablaste. Claro, porque es inevitable, porque uno al fin y al cabo pues tiene una visión global de Latinoamérica, pero cuando verdaderamente nos centramos y analizamos un país es que empezamos, digamos, a entenderlo. Hay una canción de Pablo Milanés que dice esto de Cuba y Puerto Rico son del mismo pájaro las dos alas. ¿Cuál es la relación hoy en día entre Cuba y Puerto Rico? Hoy en día, pues, en términos políticos, ¿no?, y económicos, es nula. O sea, Puerto Rico, no, al ser colonia yanqui, pues también participa del bloqueo. Uh-huh. Yo personalmente soy mitad cubano, y si yo quiero ver a mi familia, yo tengo que hacer una escala ridículamente en Panamá o en Santo Domingo, no puedo ir directamente a Cuba, ¿no? Ya. Son esos detalles. Pero respecto a esa canción de Pablo Milanés, realmente eso viene de un poema de una patriota puertorriqueña, una poetisa, Lola Rodríguez de Tío, que se lo escribió, también escribió nuestro himno nacional. Uh-huh. Y dice que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Y es básicamente, incluso mucho antes de la creación de nuestra bandera nacional, que a los que sepan, pues es la bandera cubana invertida. Es verdad. Incluso antes de eso, pues ese poema fue escrito simbolizando pues la unión de ambos países en la lucha contra España. Porque ya para esa época, que eso se escribió en la sexta década del siglo XIX, pues ya Puerto Rico y Cuba eran los únicos reductos del uh-huh. imperialismo español en América, y pues de ahí viene ese hermanamiento. Me interesa también abundar en cómo se configura la administración dentro de Puerto Rico. ¿Cómo es gobernada la isla? ¿Y cuál es la relación que tiene Estados Unidos y las instituciones de Estados Unidos en la isla? ¿Cómo se reafirman dentro de la nacionalidad de Puerto Rico? Bueno, durante los ciento y pico años, casi 111, 112 años que hemos estado bajo el dominio estadounidense, han habido varias formas de gobierno. Durante los primeros 50 años lo que hubo fue una catarata de dictadores militares, vamos, de generales norteamericanos impuestos a dedo por el presidente. Eso cambió más o menos en el año 1952, cuando Estados Unidos, cansado de tener que rendir cuenta a la ONU cada año, dar informes coloniales sobre Puerto Rico, se inventó una farsa colonial llamada Estado Libre Asociado, y en el 52 se llevó a votación. Y un partido que había estado organizándose desde la década anterior, el Partido Popular Democrático, todavía existe, había podido desarrollar una serie de medidas de carácter populista. Habían logrado, en coordinación y en total, bueno, en total confabulación con el gobierno metropolitano, habían logrado ir reduciendo más o menos los latifundios azucareros, y habían logrado dar una serie de parcelas a algunos campesinos, eliminar el fenómeno de los llamados agregados, que eso son gente que vivían en las fincas que trabajaban, que les daban alguna casucha, alguna choza para que viviesen, y fueron cultivando esos frutos, fueron cosechando esos frutos durante la década de los 40, donde se permitió una serie de elecciones legislativas donde los puertorriqueños podrían elegir algunos legisladores. Y con esa fama que adquieren esos políticos durante esa década, en el 1952 se lleva a votación, es decir, los puertorriqueños admiten que se imponga en la isla el nuevo estatuto, que sería Estado Libre Asociado, que realmente no es ninguna de las tres. Pero vamos, el estatuto ganó abrumadoramente. Y desde ahí entonces, en teoría, Puerto Rico ya no es una colonia. Uh-huh. En ese entonces se creía que ya pues se sepultaba el problema político. Y se habla más que nada de continuar, de dejar atrás la lucha política y continuar creciendo como nación o como cultura, como país. Es el mismo argumento que llevan muchas personas de ese partido todavía hoy en día. Uh-huh. Hace pocos meses o hace menos de un año, un personaje de ese Partido Popular Democrático que todavía existe, llamado Eduardo Batia, un señor, fue a la televisión de Bilbao precisamente a argumentarle eso ahí a los vascos, que era posible llegar a una situación política, a una solución política donde se pudiera avanzar como nación, se pudiera mantener la cultura, el lenguaje, sin tocar el tema político, porque en teoría estaría resuelto. Y eso ha estado totalmente desmontado, o sea, eso se ha perdido cualquier credibilidad. O sea, la misma administración norteamericana de Jorge Bush, hijo, en su último cuatrenio hizo una serie de informes sobre el caso de Puerto Rico, donde hasta ellos mismos reconocían que Puerto Rico era una colonia. De modo que si a la misma metrópoli lo desmiente y le quita la razón, pues... Daylo, ¿no tienes nada que apuntarle? Curiosamente, recientemente algunos políticos supuestamente nacionalistas canarios, como Miguel Cerolo,

Hola, muy buenas noches, compañeros de Chilen Radio. Estamos aquí en la entrada del aeródromo militar de Lanzarote a la espera de que en breves minutos pase por aquí la ambulancia que traslada a Mileto Jairán de retorno a su hogar, al Sáhara Occidental. Hay una expectativa tremenda, muchísima algarabía por parte de varios integrantes de la plataforma que no han querido estar ausentes de este vestido como se merece a la señora Mileto Jairán. La verdad es que me siento como si estuviera allí ahora mismo, tengo los pelos de punta y espero, y la verdad es que mis mayores deseos para ahí de que Aminetu salga y que llegue en buenas condiciones y que cuando, y su vida en el Ayun pueda ser una vida normal con sus hijos. Indudablemente que el pueblo saharaui alcance su tan anhelado autodeterminación y que se pueda celebrar el referéndum de cara a poder vivir en paz y vivir dignamente como este pueblo se merece y que Marruecos deje de violar los derechos humanos de estos territorios ocupados, ¿no? Escuchamos un gran revuelo de fondo, quería decirte, ¿a qué se debe? A la participación de muchas personas que han querido acercarse aquí a la entrada del el aeródromo militar para despedir a Mileto Jairán, al menos trasladar el saludo, indudablemente. Hay una gran emoción, personas que se abrazan, personas que están llorando de alegría, etcétera, etcétera. Es la verdad un momento muy, muy, muy especial que se vive aquí. ¡Un aplauso para Mileto! Mira, acaba ahí de llegar. Estamos escuchando precisamente un aplauso, estaban pidiendo por ahí. Sí, hay una algarabía tremenda, como digo, los compañeros y compañeras de la plataforma que están haciendo una guardia, por así decirlo, para poder trasladar el despido a Mileto, obviamente. Pues aquí nos sumamos a ese gran aplauso y a ese apoyo precisamente a Mileto para que llegue a su hogar, para que llegue precisamente a su país, no reconocido y colonizado. Indudablemente, esperamos ya en los próximos días poder tener una comunicación ya con mayor capacidad de reflexión, de poder trasladarle un poco los pormenores de todos los alcances de esta salida a la solución de Mileto Jairán. Indudablemente agradecer también a través de Aitiden Radio la solidaridad del pueblo canario que se ha manifestado en forma inmediata y que habla muy, muy bien de dos pueblos que no son vecinos sino hermanos, ¿no? Precisamente, sí. Hablamos de pueblos hermanos. Quisiera preguntarte un poco pues cuál ha sido la situación de los medios de comunicación precisamente en Lanzarote ahora mismo. Bueno, ha tenido, como te digo, en este momento una gran convocatoria, innumerables medios llegando. Ahora mismo se ve una comitiva que viene llegando acceso a Lanzarote y seguramente se podrá cortar la llamada, pero de todas maneras la retomamos inmediatamente después, porque en este momento viene llegando la comitiva que acompaña a Mileto Jairán. La verdad que esperamos que no sea la foto que vimos la próxima vez, sino que veamos una foto de Aidar en su casa, recuperándose y con los kilitos que ha perdido. Por eso mismo decía que en los próximos días, mañana o el sábado, o en lo sucesivo, podremos hacer una conexión con el Tiden Radio y contarle los pormenores de estos detalles, ¿no?, que se están viviendo ahora aquí en Lanzarote y de su llegada a la Ayun. Vale, lo haremos, seguro que lo haremos. Hasta ahora. Muchísimas gracias. Venga, gracias. Rosa, qué interesante ha sido esta noche. La verdad que hemos hablado pues de la situación del Sáhara como colonia ahora mismo, como territorio invadido, y también hablamos de Puerto Rico. La verdad que ha sido bastante interesante esta noche. Yo te digo, yo me estoy temblando. Desde luego una buena noticia, ¿no, Rosa? Que por fin, digamos, hemos llegado, parece ser, al final de una situación de penuria por parte de un activista que ha tenido bien claro que su ideal estaba por encima de su propia vida. Yo creo que... Y de sus propios hijos. Exacto. Que... De poder volver a ver su ansiado Sáhara. Desde luego, la situación de esta activista ha sido, pues, entre dos espadas y una pared, ¿no? Y la han tenido ahí, secuestrada durante mucho tiempo, porque es que no se puede decir de otra forma. Tenga o quien deje de tener la culpa de esto, es arena de otro costal. Bueno, también hay que buscar a veces los culpables y ahondar más en el debate. Pero hay que hacerlo con la cabeza fría, como decía el compañero desde el aeropuerto de Lanzarote. Lo que hay que hacer verdaderamente es que ya esta situación se acabe, porque lo que no se puede permitir es que siga en una situación pues deleznable para los derechos humanos, que el otro día precisamente pues se cumplía el Día de los Derechos Humanos, y hay que demostrar, y desde esta casa hemos sido partícipes desde el primer día, que los derechos humanos se cumplen a diario, no solo no, un día. Y a pesar de que ha habido mucha gente que se ha adherido, que ya después también encontramos los intereses políticos de unos partidos, de los que están a favor, de los que están siempre metiendo el dedo en la llaga. Y también los medios de comunicación, yo creo que ha habido algunos que han sido bastante respetuosos, y me gustaría denunciar esto aquí, llegando a decir que cómo va a perder tan pocos kilos en tan poco tiempo gente que no es médico, o insinuando cosas que son por lo menos muy poco serias cuando la vida de una persona está en riesgo y está luchando por algo que cree justo y digno, que el Sahara, nosotros nos creemos que es un desierto en los que están ahí, pero ahí también hay personas que están siendo encarceladas, durmiendo en cárceles inhumanas, palizas a estudiantes, no pueden decir nada al pueblo saharaui porque es el Estado marroquí tiene una represión que la verdad es que da hasta miedo. Precisamente esa cárcel negra de la Jun, donde no se ha permitido pues el paso de una comitiva, de unos observadores internacionales que puedan pues quizá ver lo que allí sucede, qué es lo que pasa dentro de esa cárcel negra de la Jun. Ya hemos visto fotos de cómo duermen hacinados, cárcel que por cierto ha pasado, que ya pasó a Minetú, y que han pasado miles de saharauis por el simple hecho pues de defender un derecho humano, que es la autodeterminación de su pueblo, pues que todos recordemos que fue abandonado por un pacto trinacional, por así decirlo, por tres países que se repartieron, pues bueno, uno dejó y los otros se repartieron lo que ahora mismo es una nación subyugada. Sí, la verdad es que sí. Ahora en estos 10 minutos me gustaría ya cambiar de tema radicalmente. Esperamos que Dailos te bajen las navidades para algún lado. Bueno, antes nada también recordar que mañana en la Casa Tajime a las 8, también nuestro compañero que estuvo aquí hablando antes, Guillermo, va a dar una charla sobre Puerto Rico. Allí quien quiera acudir allí a Tajime en el Barrio Nuevo, mañana a las 8 puede ir allí. Pues le aconsejamos que todo el mundo vaya mañana viernes a las 8 a Tajime a la charla que va a dar el compañero Guillermo. Y yo estos 10 últimos minutos me gustaría hacer la reflexión que le estaba intentando dar a Dailo sobre las Navidades. Llegan las Navidades y parece que lo importante es decir lo que nos queremos con regalos. Sí, ese consumismo. Sí, actualmente las Navidades, hombre, uno, aunque uno sea un no creyente, uno siempre, sí, tenía su cosa bonita, su aquel, las Navidades, eso, encontrarse, viajar, encontrarse con familia, pero actualmente las Navidades últimamente es únicamente un culto al consumo. Un gasto innecesario, eso sí. A veces oyen por la televisión y todo eso, qué bonita la Navidad, o sea que todo es cariño y sigue siendo lo mismo que igual otra época del año, ¿no? Solamente con más consumismo y más consumismo desaforado. Ahora mismo están mirando a ver si con el tema de la crisis y esas cosas, viendo a ver si la gente consume tanto o menos que... Sí, yo les aconsejo que vean el anuncio para felicitar las Navidades del Gobierno de Canarias de turismo. Eso yo no sé con qué lo hicieron, pero ese no es el sol que brilla en Canarias y parece que estamos en verano. Yo lo que entonces decirle a Dailo, no te pides nada por Reyes. Amigo, no, cuando te tocan sí. Los Reyes, un detallito sí. Algún detallito sí, pero el tema últimamente se está llegando a un consumismo brutal. Se ve entonces incluso por las calles. También el tema de esa. Antes la iluminación, ahora es otra cosa totalmente distinta. Ahora es una cosa ya más desaforada, un exceso brutal. Me parece. No solo querer aparentar, es el querer aparentar. Y sencillamente, las navidades actualmente son una campaña de marketing de la grande superficie. Y no solamente los regalos que nos hacemos pues ahora mismo, tanto por la noche del 24 como por los Reyes, sino también la suma de cenas, que mucha gente lo cuenta por kilos, pero ya no estamos hablando de kilos físicos, sino de kilos de dinero que es todo eso. O sea, tú piensas que las cenas de empresa, muchas cenas de asociaciones, pues de lujo, como llaman ellos, pues no bajan de los 50 euros por cabeza. Tú suma que sea que tengas que ir a 4 cenas, pues ya pasan de los 200 euros seguro. Más fin de año, más la noche de Navidad con tu familia, más esa pata de jamón que te tienes que comprar de 265 euros. Más bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No solamente tenemos que ceñirnos a los regalos, sino también a toda esa red, esa trapameja, para que gastemos, gastemos, gastemos y volvamos a gastar. No, la supuesta fiesta... Pero parecías una especie ahora de fanzine de grandes almacenes, diciendo precio y todo, ¿eh? Mira, yo tengo, si te parece, Rosa, una receta para ir en contra de eso, del consumismo desaforado que nos despiertan las Navidades. Yo lo que he hecho desde hace mucho tiempo, desde que tengo conciencia y desde que regalo, es regalar cultura. Y yo creo que eso es lo más importante. Regalen un disquito, regalen una obra de pintura, regalen una obra de un escrito. Un poema escrito. Exacto. Escrito por alguien. Por alguien o por uno mismo. Porque aunque no redunde en calidad, digamos, literaria, sí en amor. Yo digo que voy a contar una anécdota. Una vez le regalé a mi sobrina un juguete. Y jugó más con el papel que con el juguete. Pues se los prometo. No, y vamos a despedirnos. El papel de las bolitas. Por las bolitas es divertido, es lo más divertido que hay. Es divertido. Y decirles que ya a partir de hasta después de Navidades, los palmeros se van a La Palma y todavía allí no tenemos estudios de Haití. Algún día los tendremos. Todo andará. Por eso. Y volvemos después de las Navidades. Y esperamos que Aminetu regrese a su país y se recupere de salud. Dailo, ¿con qué terminamos este Ay Camaragá? Pues nada, terminaremos con El Sol No Da Beber y de Silvio Rodríguez y hasta el 2010. Hasta el 2010. A Julfelawen. Chao. Si desnudaba mi canción de amor, llegaba el día indiscreto y torpe, y la belleza nos hacía más pobres, más esclavos de la ronda del reloj. Así pasaron los momentos pocos, así pasaba la felicidad, huyendo siempre de mirada de otros, entretejiendo un universo loco de caricias, dudas y complicidad. Toma de mí todo, bébetelo bien. Hay que ayunar al filo del amanecer. Toma de mí todo y todavía más. Hay que esperar un largo no de claridad. Toma de mí todo cuanto pueda ser. El sol no da. Amores mal nacidos y condenados por su rebelión. Daré algún día mi canción de amigo, difundiré mi vino con su vino, sin perder el sueño por la excomunión. Y a quien me quiera incinerar los versos, argumentando un folio inmemorial, le haré la historia de este sol adverso que va llorando por el universo, esperando el día que podrá alumbrar. Toma de mí todo, bébetelo bien. Hay que ayunar al filo del amanecer. Sonoda